Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos, el tiempo de oír música, la más pegada a las raíces, la más pegada a la tierra, o a veces la menos pegada, pero quién sabe, sabéis que somos animales erráticos, que nos gusta volar sobre las músicas, preferiblemente tradicionales. Bueno, vamos a empezar con Babylon Orquesta, ese ensemble que tienen un disco de presentación que se llama como ellos, Babylon Orquesta, que son multinacionales, todos de origen de Asia Menor, donde hay desde directores de orquesta, virtuosos de luz, del violín, de un montón de instrumentos, un trabajo pues muy interesante para oír, y esto se llama El Cielo 78. Thank you. desarrollos orquestales tremendos, como habéis oído. Nos vamos a Marruecos, Bab el Bluf, un grupo que maneja la música nahua, especialmente la guitarra nahua, a pesar de la voz de su cantante, donde ella canta cuando normalmente es un hombre en la música nahua. La idea, pues, es como viene a decir el título de la canción que abre el disco, que vamos a poner, Nahua Beat, una expansión de la música nahua y de la guitarra nahua hacia el gran público. El trabajo se llama Naida y allá va este Nahua Beat. Música curativa y esta lo es, sin duda. Bueno, 3MA, 3MA, ellos son ni más ni menos que Balaké Sissoko, Drizzel, Malumi y Rajeri, un trabajo de 2017 que suma a los tres personajes y cierra con este Agual. Thank you. Bueno, pues el cruce de música norteafricana con esa cora de Barakat Sissoko pues suena así de bonito. Vamos con Emel, ella es tunecina, aunque ha tenido que vivir en París pues gran parte de su vida. Lo de ser mujer en el mundo musulmán es durito. Y bueno, el trabajo se llama Kelti Orra, mi palabra es libre, un trabajo muy muy reivindicativo. Ella, aparte de la música tradicional, pues tiene cierto reflejo, o dice que tiene influencias de Joan Baez, ella toca también la guitarra, pero sobre todo supongo que lo interesante es la voz de Emel. Esto es el tema que le da título, mi palabra es libre, Kelti Orra. Mm-hmm. Este Kelty Horra, mi palabra es libre. Bueno, pasamos a John Berberian y a The Rock Is Ensemble, un trabajo de 1969 que mezcla pues las melodías de Oriente Medio, principalmente de Turquía, Armenia, Siria, con rock. Bueno, el tema que hemos puesto alguna vez pues habla de Fuz y de Ut. Es un juego de palabras un poco tonto, pero bueno, el Uz y el Fuz. Bueno, esta no, esta se llama Chen Uchen y es una canción tradicional armenia al gusto de este ensemble del rock del este con John Berberian en el año 69. Muchas chemu chemu chemu chemu chemu chemu gnar gnar yes hal chemu chemu chemu chemu chemu chemu chemu chemu gnar gnar yes hal mazirus mazirus zan rutenen chemu gnar gnar yes hal mazirus mazirus zan rutenen chemu gnar gnar yes hal hayati nazam chegin nazmi anen tun gnas gnas bayam hayati nazam chegin nazmi anen tun gnas gnas bayam peşeret peşeret tiri badu hane tun gnas gnas bayam peşeret peşeret tiri badu hane tun gnas gnas bayam chemu chem chemu chem chem chemu chem chem gnar gnar yes hal chemu chem chemu chem chem chemu chem chem gnar gnar yes hal goshigis goshigis zan rutenene chem gnar gnar yes hal goshigis goshigis zan rutenene chem gnar gnar yes hal hayalci nazalci gnazmi anene ton gnas gnas palen hayalci nazalci gnazmi anene ton gnas gnas palen goshigit goshigit tiri patu hane tun gnas gnas palen goshigit goshigit tiri patu hane tun gnas gnas palen chem chem chem chem chem gnar gnar yes hal o virus zan rutene ne chem gnar gnar yes hal o virus zan rutene ne chem gnar gnar yes hal hayachi nazachi gnazi mi ani de tun gnas gnas parel hayachi nazachi gnazi mi ani de tun gnas gnas parel o veret tiri bardo ane tun gnas gnas parel o veret bueno, pues era John Berberian y el ensemble de rock del Este. Y bueno, a mí había raticos que me sonaban casi a Pentangle, la verdad. Pero bueno, vamos con John Balk. John Balk no es de Oriente Medio, ni siquiera del norte de África. Él es sueco, pero aparte de darle al jazz especialmente, pues bueno, ha trabajado en un proyecto que se llama Siwan, del que esta es una segunda parte, una tercera parte, diría yo, de... que se llama Jafla y que ha publicado este año. Esto se llama Tarracuap. الدلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلوحي وبالبدر لم يطلعي وبالنجم لم يسري Yes.

mira siempre trascendiendo. Si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia, es obra de su clemencia. Hacer quedar no entendiendo toda ciencia trascendió. Bueno, pues ahí está John Balke con su proyecto Siwan y ese primer disco y la voz de Amina Alawi recitando toda la ciencia trascendiendo. Bueno, nos vamos ahora a Níger vía Bélgica. Ellos son Kel Asuf, un grupo pues sobre todo y básicamente de lo que se suele llamar blues del desierto. Ellos son Tuaregs. El trabajo de 2019 se llama Blaz Tener y la canción Arillal. متلتلن استبسيت دلا ترهات انا نغات جشكرتلا تينا من الريال فالك تبدلا اضوي هنان هاتكنان تلا متلتلن استبسيت دلا Bueno, pues era que el Asuf y este Arillal, en cuanto ha arrancado estaba claro qué tipo de música era. Bueno, como digo, funcionan básicamente desde Bélgica. Vamos hacia Marruecos, Malen Mamougania, uno de los pesos pesados de la música nahua, aunque él ha colaborado con músicos de jazz y con mucha gente. El disco es todo un clásico, el Colors of the Night, y esto es Fulani. Yeah. ويا باباتي قول عوي بابا قول عوي باباتي قول عوي باباتي قول عوي باباتي قول Bueno, pues supongo que habéis estado girando y moviéndoos al ritmo de la música nahua, un ritmo hipnótico y curativo, como no. Masru Leila, ellos son libaneses, tienen pues bastante que ver con el rock y bueno, no están demasiado bien vistos en su país porque las letras pues son bastante cañeras. El trabajo se llama Infel Leil, es la edición de Lusk, un poco más dance que la original, y esto se llama Mawahi Mahawir. bueno, pues eran los Masrur Leila, Mahawir. Maya Youssef es una intérprete siria, toca pues un instrumento que ahora no me acuerdo cómo se llama, el Qanun. Qanun es un... Ella empezó tocando el violín, pero esto tiene más que ver con el dulcimer, este tipo de instrumentos que tienen que ver con el tambor de cuerdas. Es una especie de prodigio de estos que sacan las mejores notas en el conservatorio, en la escuela de estudios de Damasco, etcétera. Para bueno, pasando por Omán, donde empezó su carrera en solitario, acabar en donde está ahora, en Londres, y con este trabajo que os vamos a poner, que se llama Sueños Sirios, Syrian Dreams, producido curiosamente por Joe Boyd, ese peso pesado de la música folk, que es americano, pero ha sido el productor pues desde Nick Drake a, por supuesto, los Fui por Convention. Bueno, pues de este trabajo sacamos este Touta. Thank you. Josep. Vamos con la canción para David, para que se vaya a dormir. Y bueno, esto es de los Clash, pero es la versión de nuestro amigo, que en paz descanse, Rachid Taha. Donde los Clash decían Rock the Casbah, él dice Rock el Casbah. Sharif no le gusta que roquen en la Casbah. Y bueno, para versión potente, si quieres quedarte a escucharla, David y mamá, esta Simpatía por el Diablo de la Orquesta Nacional de Barbés. Sadeh ben Wali, ma sabt ma naqiy. Abu Ne'ab Nizar, ya Nabi. Bueno, los cortamos, estaban en directo celebrando sus 15 años en escena y tremenda esa versión de Simpatía por el Diablo que ya hemos puesto más veces y que bueno, es un, vamos, un ejemplo de cómo se puede llevar a casa uno una versión. Para eso es una versión, para que le des tu punto de vista. Bueno, pues el caso es que yo estaba comiendo y estábamos viendo mi hijo y yo ahí una película y salió este tema y también ves el telediario y hablan de Ucrania y me cago en la puta de oros. Esto es War Pigs, Black Sabbath. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. War Pigs, los Black Sabbath, lo siento, llevaba toda la tarde con la canción en la cabeza, la tenía que soltar. Bueno, pues nos vamos a ir yendo, y nos vamos a ir con Mustafa Keti y el proyecto Morpheus. El trabajo se llama Mosaic, es un trabajo del año pasado, de 2021. Mustafa Keti es de Sri Lanka, aunque ha dado un montón de vueltas por el mundo, particularmente se fue de Sri Lanka a un sitio tan parecido como Irlanda. Pero bueno, pues aquí está este trabajo con el que nos vamos a despedir. La canción se llama Race Before the Storm, rabia después de la tormenta. Y ya sabéis todo lo que decimos siempre, que seáis buenos, seáis malos, seáis lo que queráis ser, que no os cojáis lo que no tengáis que cogeros y sobre todo que volváis el martes que viene. Adiósito. Thank you.